aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, seguimos en la continuidad radial, ahora con Che Compañero. Nos quedó pendiente el tema de la Revolución Sandinista. Estamos en el 35 aniversario de la Revolución. Así que vamos a hacer un programa especial dedicado a dicho evento. El programa se llama Che Compañero, habitualmente es conducido por Roberto y Javier, así que estamos con Mariana haciéndoles el aguante hasta que estén recuperados de sus distintas dolencias. En la reciente editada, también calentita, América Nuestra, revista de el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, en su contratapa trajo una linda nota y un lindo poema de Leonel Rugama, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Si Mariana, ¿me ayudás? Sí, vamos a leer la biografía. Vamos a leerlo. Buenas tardes primero, ¿no? Que nos salude. Leonel Rugama nació el 27 de marzo de 1949 en el Valle de Matapalos, Estelí. Su padre era carpintero y su madre maestra. A los 11 años ingresó al seminario de Managua, donde realizó sus primeros estudios. Después de graduarse de bachiller, regresó a Estelí. En 1967 se incorporó al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En plena montaña comenzó a escribir poesía. Luego recibió órdenes de trasladarse a León. Se hizo cargo de la publicación de El Estudiante. En el suplemento La Prensa Literaria del diario semanal La Prensa dio a conocer sus primeros poemas. El 15 de enero de 1970, junto con otros dos jóvenes recién salidos de la adolescencia, Roger Núñez Dávila y Mauricio Hernández Valdizón, se enfrentaron contra todo un batallón de la Guardia Nacional. Con tanques y cañones, los samosistas rodearon a los tres revolucionarios sandinistas. En tanto una gran cantidad de gente se aglomeró para presenciar el desigual combate, se dice, que cuando los muchachos ya se habían quedado casi sin municiones, un guardia les gritó que se rindieran. Leonel Rugama contestó, que se rinda tu madre, y continuó luchando. Su poema, La tierra es un satélite de la luna, es uno de los poemas del autor nicaragüense más publicados a nivel mundial. Así que vamos a leerles. La tierra es un satélite de la luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo costó un montón, pero no se sintió, porque los astronautas eran protestantes y desde la luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos, y a la venida el Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahuayarinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahuayarinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre.

en verse vida juntos, levantando el asunto. Bueno, acabamos de escuchar al querido Biglietti y al recontra querido Mario Benedetti. Ahí sí tomo una posición, cantando una canción para Nicaragua. Para salirnos un poco de tema, en principio habría que organizar un poco el programa, pido perdón. Las vías de comunicación, si me ayuda la princesa. Sí, pueden escucharnos a través de FM Radio La Mosca, el 93.5. Pueden escucharnos también a través de internet, www.fmradiolamosca.com.ar. Y también pueden llamarnos por teléfono al 5433-3607. Hacia fines del año pasado, en el programa del que somos parte, llamado Sembradores de Viento, analizamos un informe sobre, que llamamos, como tantos informes que ha habido, la década engañada. En él damos cuenta de lo que fue la precarización y la flexibilización laboral de estos últimos 10 años. Y como la audiencia del programa Che Compañero quizás es harto probable y no lo haya escuchado, nos tomamos la libertad de compartir con ustedes ese informe. Esperemos que los disfruten y después sí volvemos con todo, con lo que fue la revolución sandinista. Soy vida junto, para llegar, levantando por asunto, vamos a andar, el pan y la verdad. Un breve pantallazo de la situación de nuestra clase trabajadora a lo largo de esta década engañada en Sembradores de Viento. Vengo, yo vengo de un pueblo de obreros, de un barrio construido entre sueños. El chicle era el alquitrán. En Argentina, cada año mueren 7.000 trabajadores por causas laborales. Esto es a razón de 20 muertes por día. 4 de ellos a causa de accidentes laborales y 16 por enfermedades derivadas de su empleo. Más de la mitad de la población tiene problemas laborales. Según datos oficiales, el trabajo negro es del 34,5%, algo muy similar a la realidad de los 90, época en la que se ubicaba en el 34,4%, y muy distante de la realidad anterior a la última dictadura. En el año 1975, el trabajo negro se ubicaba en el 20%. En la actualidad, la desocupación se ubica en el 7,2%. A esto hay que agregar el 9,3% de subocupados, es decir, aquellos laburantes que trabajando menos de 35 horas semanales quisieran, por necesidad, trabajar más. Por otra parte, el 29,5% de los trabajadores tiene sobreocupación, es decir, trabajan más de 45 horas semanales. Hola, soy Eduardo Toro, soy el gremio textil, trabajador precarizado, porque en la fábrica donde trabajamos, si bien trabajamos en blanco, pero trabajamos 12 horas y no nos reconocen las horas extras. Otras formas de precarización que aparecieron en los 90 y se han extendido en los últimos años, sin ser registradas en las estadísticas oficiales, son las maneras precarias de establecer contratos laborales, como por ejemplo la tercerización, los contratos temporales, periodos a prueba y ocultamiento como monotributistas. Igualmente el patrón también, cuando lo mira a un contratado, no piensa tampoco que el contratado atrás tiene un hijo, que le manda una carta el viernes y el lunes ya no venís a trabajar. José, ex terciarizado de la empresa CIAT. Lo que nosotros vivimos en contra de la precarización laboral, que va adoptando diferentes formas, nosotros también lo vamos peleando como podemos. Del otro lado también le fueron buscando una forma. La empresa actuó, digamos, de una forma ya predeterminada con el sindicato. ¿Cuál era la forma esa que encontraron ellos para terminar de echar a 28 compañeros que nos dimos una pelea durante 3 meses? Pues dice, bueno, yo como empresa me desvinculo comercialmente con la empresa contratista que se llamaba Luis Iván. En la organización del trabajo aparecen la jornada salarial variable, movilidad funcional, realización de tareas múltiples y remuneración flexible. En este sentido, el Estado Nacional es un triste ejemplo de estas políticas, ya que habiendo aumentado un 37,82% la cantidad de empleados en estos 10 años, los trabajadores con contratos temporarios aumentaron un 218,79%, es decir, más del triple que antes de la década ganada. Mi nombre es Patricio Esteriche, soy trabajador del programa Envión, programa que es provincial, que está dirigido para chicos entre 12 y 18 años. Este programa, la idea es generar espacios de restitución de derechos para los chicos que se ven en condiciones de vulnerabilidad social. Provincia es una suerte de tercerización que tiene para implementar este programa, ya que convenia con los municipios para que se implemente cada municipio de los 138, que 135 en realidad, que están conveniados con provincia, para que se implemente el programa. Y bueno, deja libertad el modo de contratación de los trabajadores, de los equipos técnicos, a cada municipio. Sumado a eso, en el programa habemos profesionales que somos equipos técnicos y otros compañeros que son los tutores, que son trabajadores que pagan la redundancia, trabajan directamente con los chicos, pero no son reconocidos como trabajadores, sino que son reconocidos como becarios. Cobran una beca de 1.000 pesos hace ya casi 3 años. Seguimos luchando contra la precarización laboral, contra hostigamiento, persecuciones. En un momento nos quisieron pasar a monotributo, muchos compañeros nos resistimos así. No pasamos, la mitad de los compañeros sí pasaron a monotributista. Se repite este tipo de precariedades en lo que es en educación. En educación hoy en día existe una figura, que es una figura exótica para lo que es la legalidad laboral, que es el mensualizado. Son compañeros que tienen un contrato mensual, les pagan un salario igual que al de los compañeros que están en planta permanente, pero como bien dice, mensualizado no tienen la posibilidad de tener antigüedad y poder tener una mayor proyección laboral, mayor estabilidad laboral. También no tienen las mismas condiciones cuando requieren de una licencia o de cualquier tipo de tratamiento médico, no tienen las mismas condiciones laborales que están teniendo los trabajadores de planta permanente. Bueno, estas son distintas lógicas de precarización que hoy en día asume el Estado, que eso pasa en todos los municipios, también están los trabajadores municipales que viven con trabajo, con un sueldo muy inferior a lo que es el sueldo, el salario mínimo vital y móvil. Incluso en el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Carlos Tomada, de los 4.700 trabajadores, 2.500 se encuentran bajo contratos a término. Contratos a un año que pueden ser rescindidos sin causa ni indemnización. Se trata de trabajadores que facturan, prestan servicios al ministerio y realizan tareas permanentes como los inspectores. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Estas modalidades implican un modo de disciplinamiento y control, ya que el trabajador convive con el miedo de perder el empleo, lo que se convierte en temor a organizarse, a realizar reclamos o participar en asambleas. Pero si se habla de la década ganada, hay que ver quiénes fueron los ganadores de esta década. Como se puede leer en la Mascaró número 17 de noviembre de este año, durante los últimos años la cúpula empresarial del país, conformada por las 500 grandes empresas, presentaron niveles de utilidades muy superiores a los registrados durante la década de los 90. En el periodo 2002-2011 representaron en promedio el 31% del valor agregado, mientras que los salarios pagados a los laburantes de esas empresas solo alcanzaban el 19,7% del valor agregado. Una década atrás, entre los años 1993 y 2001, las utilidades representaron en promedio el 19,8% del valor agregado, mientras que los salarios explicaban el 29,8%. Son pocos los que se apropian del crecimiento económico. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, cifra, solo el 39% del valor agregado en el 2012 fue utilizado para pagar salarios, cuando en el 93 la participación del salario en el Producto Bruto Interno era del 42,8%. Lejos del 50-50, el crecimiento de la economía se ha basado en la profundización de la superexplotación del trabajo, que es la característica de los países dependientes. En Argentina, al día de hoy, en el 84,3% de los establecimientos privados no se eligen delegados ni juntas internas, lo que implica la desprotección de millones de trabajadores. Pero la tradición de organización emerge a pesar de todo. Según el informe anual de conflictividad laboral presentado por el Observatorio de Derecho Social, los trabajadores de base o seccionales sindicales llevaron adelante el 71% de los conflictos durante el año 2012. Además, durante ese año hubo un 18% de casos de conflictos laborales que fueron llevados adelante por trabajadores sin representación ni participación de organización sindical alguna. Pero el panorama no es del todo negro. Organizaciones de base van surgiendo en todos los lugares y hay conflictos que se fallan favorablemente, como la reciente reinstalación en su lugar de trabajo de Maxi Cisneros y Cristian Fontana, que junto a la lucha de sus bases lograron volver a sus puestos de trabajo. De auxiliares se han movilizado, han parado en distintas escuelas durante este año reclamando distintas cuestiones. Nosotros hemos tenido mucha historia de lucha, hemos conseguido los cargos cada vez que ocupamos el consejo escolar, cada vez que ocupamos la torre, no nos amedrentaron ni siquiera la represión ni los descuentos, nos han descontado mucha plata en 2010, pero sabemos que nos descuenta más la inflación que lo que nos descuentan en un día de paro. Hay compañeras que han sido llevados presos cuando en la torre pedíamos que nos despidan a los compañeros RECO, hay compañeros que tienen causa porque hemos ido a reclamar que la prestataria no nos mate a los compañeros haciéndolos, obligándolos a ir a trabajar enfermos. De esta misma manera, cada reclamo chiquito se suma hasta que nos hartó, hasta que vemos que si nos siguen apretando más nos morimos. María de los Ángeles, AT Sur. Toda nuestra vida está precarizada. No tenemos vivienda, no tenemos alimentos en los comedores, no tenemos una vida digna porque los funcionarios les preocupa defender a una clase de empresarios que se llenan de plata, que se llenan los bolsillos a costa de nuestro sudor, a costa de nuestra salud y a costa de nuestra muerte. Creo que por eso que los compañeros hoy están acá presentes, por eso que aguantamos el humo, que aguantamos el sol, que aguantamos el frío, la lluvia, que cada vez lo que nos toca los aguantamos, porque es mucho peor aguantar en la casa mordiendo bronca, es mucho peor compañeros que revientan con ACV, con paros al corazón, porque explotan por la bronca interna. La bronca la vamos a traer acá al mundo. Esto fue un pequeño balance desde Sembradores de Vientos de la década engañada. Vengo, yo vengo de un pueblo de obrero, de un barrio construido entre sueños. El chisme era el alquitrán. Vamos a andar en verso y vida juntos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este informe que producimos hacia fines del 2013. Hay algunas diferencias en la realidad de aquellos años con esta. La inflación en enero tuvo un pico altísimo y no dejó de crecer desde entonces. La crisis de divisas también. Sin embargo, un gobierno pro-patronal sigue fallando como lo hizo con los capitalistas de Lea, que pueden importar cables y despedir laburantes. Pero también queríamos marcar un error quizás más puntual, que es el caso de Cristian Fontana, que por aquellos días el fallo había salido favorable de reinstalación, pero bueno, distintos artilugios de una empresa que es patronal y Estado, como es Aerolíneas, sigue metiéndole palos en la rueda a la lucha del compañero. Si les parece, vamos a tomarnos un descanso luego de que Mariana nos recuerde las vías de comunicación. Sí, pueden escucharnos a través de www.fmradiolamosca.com.ar o en el 93.5, que es en el dial, y también pueden llamarnos al 5433-3607. Y ahora, para los trabajadores de ATE y aquellos municipales que no están en el gremio municipal o que están en posiciones disidentes a lo que es esa dirección jodida, vamos con el tema de la Mississippi, el municipal. ¡La reputa madre que lo reparo! ¡Toda la paciencia se me terminó! ¡A la voy! ¡Voy a salir en las noticias de hoy! En el ministerio me voy a encadenar. Cuando venga a las cámaras yo voy a contar mi dolor. Si me pasan en directo mejor. Yo soy de tierra adentro, me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos, ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme. Todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar. Y al que no le guste que se vaya a cagar. Así soy, voy a salir en las noticias de hoy. Vamos a andar en ver su vida juntos. Bueno, seguimos en Che Compañero, programa conducido habitualmente por Roberto y Javier. Estamos acá con Mariana haciéndoles el aguante. Las vías de comunicación son el 5433-3607. Y como estábamos convocando a la jornada del jueves 24 de julio, decimos, ¿sabías que en Santa Cruz hay 5 delegados de ATE presos desde octubre del año pasado por dirigir una protesta en el marco de una paritaria? Por eso el jueves 24 de julio, Jornada Nacional contra la Criminalización de la Protesta. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcha desde Avenida de Mayo y 9 de julio a Plaza de Mayo, a las 16:30 con la consigna: basta de represión, no a la criminalización de la protesta, ni al ajuste, ni represión. Así que allí estaremos y allí esperamos vernos. Bueno, estamos prometiendo desde comienzo del programa hablar un poco más sobre la historia de la revolución nicaragüense. Compañera, quería... ¿comenzamos? Comencemos. Comienzo. Revolución nicaragüense, proceso protagonizado por los sandinistas que dio comienzo en 1978, por medio del cual se puso fin a la dictadura ejercida en Nicaragua por la familia Somoza, a la cual se reemplazó por un gobierno de izquierda. La rebelión fue encabezada por fuerzas de la guerrilla de izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que contó con un amplio respaldo popular. Depuso al corrupto dictador Anastasio Somoza de Baile, hijo de Anastasio Somoza, y tomó el poder en julio de 1979. Los nuevos gobernantes trataron de introducir cambios políticos, sociales y económicos. El gobierno revolucionario consiguió llevar a cabo parcialmente la reforma agraria y estableció programas de alfabetización y un plan sanitario. Sin embargo, su gestión se vio obstaculizada por su inexperiencia, los graves problemas económicos y la fuerte oposición de Estados Unidos. A mediados de la década de 1980, los esfuerzos del gobierno estuvieron dedicados casi por entero a combatir a los rebeldes contrarrevolucionarios, la llamada Contra, que apoyados por Estados Unidos, intentaron tomar el poder. En 1990, cuando el país se hallaba al borde del colapso económico, los sandinistas perdieron las elecciones generales. Esto supuso el fin de un experimento revolucionario que, sin embargo, dejó una profunda huella en el país. Acá me gustaría hacer un paréntesis, ya que por aquellos años, según cuenta la leyenda, el comandante Fidel Castro les dijo a los sandinistas que era una locura presentarse a elecciones teniendo que soportar las constantes bajas que producían los contras en la población. Ya que, si bien amplios sectores populares simpatizaban con el sandinismo, las demandas constantes de gente para resistir a las contras y las constantes bajas, sabotajes y ataques contra la revolución de distinta índole que el imperialismo yanqui produjo, fue una de las variables que, a mi entender, hablo un poco a título personal y al de muchos, generó esta derrota electoral. Pero vamos a los orígenes del sandinismo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, o FSLN, fue fundado en 1962 por un grupo de estudiantes universitarios encabezados por Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borges. Estos recibieron el apoyo del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro, ofrecido en parte por el papel que había desempeñado Luis Somoza de Baile en el desembarco de Bahía Cochinos de 1961. A pesar de la influencia de la ideología marxista y leninista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional no tenía un vínculo directo con el Partido Comunista de Nicaragua. Los sandinistas se oponían a la familia Somoza y a la represión de Estados Unidos sobre Nicaragua y reclamaban una reforma política y económica radical que condujera a la redistribución de la riqueza y el poder. Su proyecto era respaldado por estudiantes y campesinos, pero fueron derrotados por la Guardia Nacional en las primeras acciones de la guerra de guerrillas que costaron la vida de Fonseca y Mayorga. A mediados de la década de 1970, destacados miembros del mundo empresarial y de la Iglesia Católica comenzaron a compartir el descontento ya manifestado por otros grupos sociales ante el régimen de Anastasio Somoza de Baile. La mayor parte de la oposición política se unió en un solo frente encabezado por Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en Managua en enero de 1978, probablemente por encargo del propio Somoza. Este acontecimiento provocó desórdenes y manifestaciones contra el gobierno durante semanas, además de una huelga nacional e intentos aislados de levantamientos armados. A pesar de que Somoza mantenía el control, su régimen se tambaleaba y la oposición internacional aumentaba progresivamente. En el mes de agosto, un grupo de comandos sandinistas asaltó el Palacio Nacional de Managua y tomó como rehenes a varios miembros del Congreso nicaragüense. Los sandinistas negociaron la liberación de varios prisioneros del FSLN y solicitaron un rescate, la publicación de su llamada a la rebelión y un salvoconducto para que los integrantes del comando abandonaran el país. El éxito de la incursión sandinista alentó a las fuerzas contrarias a Somoza y estallaron levantamientos en todo el país. Las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones con gran brutalidad, bombardeando incluso objetivos civiles. Estas operaciones fueron la causa de que cientos de nicaragüenses se unieran al FSLN y que se aumentara la presión internacional para encontrar una solución negociada al conflicto. Al tiempo que Estados Unidos impuso ciertas sanciones económicas a Somoza, Costa Rica, Venezuela y Panamá brindaron su apoyo a los sandinistas. La lucha se reanudó en mayo de 1979. Los sandinistas anunciaron una ofensiva final e hicieron una llamada a la rebelión nacional. En esta ocasión, la Guardia Nacional no consiguió controlar la situación y los rebeldes se apoderaron de numerosas zonas del país. Se produjeron batallas en las principales ciudades como León, Masaya y Managua, donde los aviones de la Guardia Nacional bombardearon los barrios en los que la población apoyaba a los sandinistas. La Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una reunión de emergencia para pedir a Somoza que abandonara el poder y rechazó el ofrecimiento de Estados Unidos de enviar fuerzas de paz a Nicaragua cuando la capital del país, Managua, se encontraba rodeada por las tropas revolucionarias. Somoza abandonó el país y la Guardia Nacional, tan poderosa en otros tiempos, quedó desarticulada. El 19 de julio, los sandinistas entraron en Managua y se hicieron con el control de Nicaragua. Desde que los sandinistas tomaron el poder, tuvieron que hacer frente a una oposición armada. En un principio se trataba únicamente de pequeños grupos de antiguos miembros de la Guardia Nacional, instalados en su mayoría en Honduras. A finales de 1981, estas fuerzas recibieron formación militar a cargo de oficiales argentinos y cierto apoyo encubierto de Estados Unidos. Cuando aumentó la oposición en la política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se unieron otras formaciones al movimiento armado rebelde. Entre ellos se incluían líderes empresariales descontentos, hacendados conservadores, sobre todo del norte del país, e incluso sandinistas desengañados. A este heterogéneo grupo se lo denominó contra, es decir, contrarrevolucionarios. A partir de 1981, el gobierno de Reagan incrementó progresivamente su apoyo a la contra. Se enviaron más de 300 millones de dólares en ayuda y equipamiento y los contrarrevolucionarios recibieron formación militar desde 1982 hasta 1990. Estados Unidos también impuso un embargo comercial sobre Nicaragua y bloqueó los préstamos de muchas instituciones financieras internacionales. Estas medidas debilitaron la frágil economía nicaragüense, a la vez que los ataques de la contra ocasionaban pérdidas en la agricultura, el comercio y dañaban la infraestructura del país. Cuando el conflicto entre el gobierno y la contra se agravó y los enfrentamientos se generalizaron en todo el territorio, decenas de miles de nicaragüenses se exiliaron y muchos más fueron obligados a abandonar sus hogares y trasladarse a otras zonas del país a causa de la violencia. Bueno, para darle un descanso a la audiencia, vamos a hacer una pausa con Carlos Puebla, Canto a Sandino. Siempre nueva y oportuna, para hacer posible una revolución verdadera. América y su destino habrán de seguir la huella de la luminosa estrella de Augusto César Sandino. Sandino trazó el camino del honor de Nicaragua. Sandino es brújula y fragua de América y su destino. América y su destino habrán de seguir la huella de la luminosa estrella de Augusto César Sandino. Ahí está firme y porfiado ese glorioso camino, el camino que Sandino con fuego dejó trazado. América y su destino habrán de seguir la huella de la luminosa estrella de Augusto César Sandino. Como ha sido trazado por el fuego de Sandino, ese glorioso camino será otra vez transitado. América y su destino habrán de seguir la huella de la luminosa estrella de Augusto César Sandino. Esa refulgente vía es la ruta verdadera para la América entera, que que habrá de andarla algún día. América y su destino habrán de seguir la huella de la luminosa estrella de Augusto César Sandino. En verse vida juntos. Bueno, seguimos al aire en esto que dieron en llamar Che Compañero, los compañeros Roberto y Javier. Estamos en Radio La Mosca, FM 93.5. Las vías de comunicación son el 5433-3607. Espero que les esté gustando este programa especial, homenaje a lo que fue, son los 35 años de la Revolución Sandinista, un movimiento que con variantes sigue en pie, sigue vivo, y esperemos que cambie un poco el rumbo de esta historia que parece por momentos agudizar el capitalismo y por momentos hay luces de esperanza como en el proceso venezolano y algunos matices que tiene el proceso boliviano. Estábamos en la guerra de la contra. Continuamos entonces, ¿no? Continuamos. Bien. Los sandinistas respondieron a las amenazas de la contra organizando un ejército, recibían armas de la URSS y Cuba, y en 1983 instituyeron el servicio militar obligatorio. A mediados de la década de 1980, el gobierno sandinista comenzó a desviar fondos destinados a programas sociales y económicos al presupuesto de defensa. Bajo el estado de excepción, se suspendieron algunas libertades civiles y en ocasiones se encarceló a los opositores políticos y se restringió la libertad de prensa. El apoyo de Reagan a la contra provocó una gran disputa política en Estados Unidos que culminó con el escándalo conocido como Indragate, un escándalo que tuvo lugar entre 1985 y 1986, en el que varios altos cargos del gobierno de Reagan se vieron implicados en una venta ilegal de armas. Para graficar un poco este párrafo, vamos a más adelante, si queda tiempo, a leer fragmentos de textos de Cortázar donde se ve claramente cuál era el accionar mediático y el accionar de la contra, el ofensiva contra el sandinismo. Y bueno, estas fueron quizás algunas de las causas del fracaso electoral del 90. Vamos a lo que se llama la negociación de paz. Y dicen que a pesar del conflicto, se celebraron elecciones en Nicaragua en noviembre del 84. Gran parte de la oposición boicoteó los comicios, alegando que los sandinistas habían manipulado el proceso. Estos obtuvieron una aplastante victoria en la votación para la presidencia y los representantes del Congreso. Daniel Ortega fue elegido presidente con el 67% de los votos y el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. Para muchas naciones, estas elecciones otorgaron legitimidad al régimen sandinista, opinión no compartida por el gobierno de Reagan, que en 1987 había más de 10.000 contras armados luchando contra el gobierno de Nicaragua. A pesar de su preocupación por la política sandinista, la mayoría de los países latinoamericanos se oponían a los intentos de Estados Unidos por derrocar al gobierno de Nicaragua. En 1987, el presidente costarricense Oscar Arias Sánchez promovió un encuentro de presidentes centroamericanos para buscar soluciones a los conflictos de Nicaragua y El Salvador, que culminó en el llamado Acuerdo de Esquipulas, de agosto de ese año. El resultado de ese plan de paz fueron las negociaciones celebradas entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la contra en 1988. Las presiones para que se pusiera fin a la guerra eran cada vez mayores, la economía de Nicaragua estaba hundida, se calculaba que la inflación era del 2.000 al 36.000% en 1988 y el país se había convertido en la nación más pobre de Centroamérica. El costo humano de la lucha fue atroz, decenas de miles de muertos, heridos y refugiados. Los ambiciosos programas de educación y sanidad de los sandinistas no pudieron llevarse a cabo debido a que la mitad del presupuesto fue destinado a la defensa del régimen y la producción agrícola se vio reducida por los ataques de la contra. El panorama internacional también había cambiado. La URSS tenía que hacer frente a la agitación política y económica que recorría el país, por lo que recortó su ayuda a los sandinistas. A su vez, con el escándalo de Inragate y el ascenso en 1989 del republicano George Bush a la presidencia de Estados Unidos, este país se mostró más propenso a encontrar una solución negociada al conflicto. Los sandinistas acordaron celebrar elecciones bajo supervisión internacional a principios de 1990 como una condición de las negociaciones de paz. Confiaban en obtener la victoria y en que Daniel Ortega fuera elegido presidente. Los 14 partidos de la oposición se unieron para formar la Unión Nacional Opositora, UNO, que apoyaba la candidatura a la presidencia de Violeta Chamorro y ofrecía una lista unificada de candidatos al Congreso. La oposición, generalizada del servicio obligatorio y la esperanza de conquistar la paz, llevaron a la victoria de UNO, que obtuvo el 55% de los votos, mientras que los sandinistas obtuvieron únicamente el 41%. Después de varias negociaciones, el Frente Sandinista de Liberación Nacional aceptó su inesperada derrota. Los sandinistas se convirtieron en el principal partido de oposición y aún controlaban gran parte de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Chamorro trató de colaborar con los dirigentes sandinistas, pero esta actitud conciliadora provocó el descontento de los grupos más conservadores y motivó la ruptura de la coalición gubernamental. El Frente Sandinista conservó una considerable influencia política, pero su candidato Daniel Ortega fue nuevamente derrotado en las elecciones del 96, que llevaron al conservador Arnoldo Alemán a presidir la República y apenas obtuvieron escaños en el Congreso. La revolución provocó cambios profundos y duraderos en Nicaragua. La dinastía somocista, que había gobernado el país como una hacienda privada durante 40 años, fue derrocada y la poderosa Guardia Nacional desarticulada. El nivel de analfabetismo se redujo significativamente y los grupos marginados, como las mujeres, los jóvenes y la población rural, participaron más activamente en la vida del país. Las regiones de la costa atlántica, pobladas por misquitos, alcanzaron un cierto grado de autogobierno hasta el punto de que en 1989 se crearon dos regiones autónomas, Atlántico Norte y Atlántico Sur. Después de décadas de dictadura y de guerra civil, emergió un gobierno democrático que logró realizar el primer proceso pacífico de transición política en la historia de Nicaragua. Sin embargo, el intento de reestructurar la economía, estableciendo un sistema mixto de empresa privada y de control estatal, al estilo socialista, resultó desastroso. Nicaragua se vio transformada radicalmente por la experiencia de la revolución, que la convirtió en una nación más libre, pero también más pobre y más dividida. Más de 6 años después de que los sandinistas abandonaran el poder, la nación aún trataba de recuperarse del caos económico y de alcanzar la reconciliación nacional tras la agitación política de la década de 1980. Bueno, con esto damos concluido la primera parte de lo que es un poco la historia de lo que fue la revolución sandinista. Y nos vamos a una pausa con Carlos Puebla con el tema Dice Tomás. Teníamos la moral revolucionaria, la fe en el pueblo, la convicción de que las virtudes del hombre son capaces de mover montañas. Y creo que eso fue lo fundamental, la moral revolucionaria, la fe en las masas y la convicción de la victoria. Dice Tomás que su pueblo desde tiempos muy remotos andaba cazando estrellas con un fusil sin retorno. A los hombres del pueblo va mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua. ¡Patria libre! Que andaban con su rabia el gran perro y sus cachorros, pero la mano del pueblo ya andaba causando enojo. A los hombres del pueblo va mi palabra por ellos y por Nicaragua. Hasta que al fin se encontraron y que el brazo poderoso del fusil y la bandera fue libre, libre y glorioso. A los hombres del pueblo da mi palabra, mi palabra por ellos y por Nicaragua. Y el que decía ser amo, ser amo y señor de todo, dice Tomás que ha quedado solamente con su encono. A los hombres del pueblo da mi palabra por ellos y por Nicaragua. Viejos protectores de la pólvora y el plomo, el imperialismo yanqui, ahí anda rumiando asombro. A los hombres del pueblo da mi palabra por ellos y por Nicaragua. Bueno, seguimos en Che Compañero, hasta habitualmente es hasta las 20, hoy lo hicimos de 6 y media, de 7 y media a 20 y 30. ¿Y sabías que en el mes de junio en Córdoba fueron encarcelados 10 manifestantes durante una semana y acusados penalmente después de una violenta represión por oponerse a la instalación de Monsanto? Por eso el jueves 24 de julio, Jornada Nacional contra la Criminalización de la Protesta. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo a las 14:30 con las consignas: basta de represión, no a la criminalización de la protesta, ni ajuste ni represión. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Se nos fue el programa. Invitamos a quienes hayan oído el programa a leer lo que no vamos a leer porque Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo de el querido Julio Cortázar sobre la Revolución de Nicaragua. Él sacó un libro donde da una mirada distinta de muchos libros históricos, bastante lúcida, bastante interesante. Y también lo interesante de lo que es un escritor comprometido, que los derechos de autor de ese libro fueron destinados pura y exclusivamente a la Revolución Nicaragüense, que es una de las causas por la que es bastante difícil conseguirlo en Argentina, salvo ediciones, digamos, de grupos de militantes y no convencionales, por decir algo. No nos olvidamos de la situación en Gaza, los crímenes que Israel cometió y sigue cometiendo contra el pueblo palestino son atroces, son innumerables y tienen larga data. Así que nos despedimos con una nota de Chomsky, en la que dice: a las 3 de la madrugada del 9 de julio, en medio del más reciente ejercicio de la barbarie israelí, recibí la llamada telefónica de un joven periodista palestino en Gaza. Al fondo podía escuchar los gritos de su hijo pequeño en medio de las explosiones y el rugir de los jets que disparaban contra cualquier civil que se moviera y también contra los salvadores. Este joven acababa de ver estallar por los aires a un amigo suyo, quien circulaba en un vehículo claramente marcado como de prensa. Alcanzaba a escuchar los gritos que provenían de la casa vecina tras la explosión, pero no pudo salir por temor a convertirse en blanco. Se trata de un barrio tranquilo, no hay objetivos militares, a excepción de los palestinos, quienes son el blanco de la maquinaria de alta tecnología que Israel posee gracias a que Estados Unidos se la proporciona. Mi amigo dijo que el 70% de las ambulancias fueron destruidas y que de todos los muertos y heridos, cerca de 2/3 son mujeres y niños. Muy pocos activistas de Hamas han sido víctimas de los bombardeos, siempre son las víctimas acostumbradas. Es importante entender lo que es la vida en Gaza cuando Israel se comporta de manera moderada entre una crisis y otra. Una buena representación de esto la reportó el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Matt Gilbert, el valiente físico experto de nacionalidad noruega, quien ha trabajado mucho tiempo en Gaza y vivió la cruel y asesina Operación Plomo endurecido. En todos los aspectos, la situación es desastrosa. Solo en lo que respecta a los niños, Gilbert reporta, los niños palestinos en Gaza sufren inmensamente. Gran cantidad padece desnutrición por las condiciones impuestas por el gobierno israelí, debido al bloqueo del territorio palestino de Gaza. La anemia es común en todos los mayores de 2 años, a los que afecta el 72.8%. Desnutrición, baja talla y bajo peso afecta respectivamente a 34,3 y 31,4 y el 31,45% de todos los niños del territorio. Estos índices empeoran según cada nueva medición. Cuando Israel se porta bien y muy entre comillas, al menos 2 niños palestinos son asesinados cada semana y este patrón se ha mantenido durante los últimos 14 años. La causa de fondo es la ocupación criminal de los territorios palestinos y todas las medidas que se adoptan en Gaza para que la población sobreviva apenas, mientras los palestinos de Cisjordania son obligados a mantenerse dentro de los cantones inaccesibles, y todo lo cual pone a Israel en una violación flagrante del derecho internacional y resoluciones explícitas del Congreso de Seguridad de Naciones Unidas, pero por no hablar, de una mínima decencia humana. Y así continuará mientras Israel sea apoyado por Washington y tolerado por Europa para nuestra vergüenza eterna. Esto lo escribe La Jornada o The Journal, Noam Chomsky. No queríamos dejar de tener presente a los hermanos israelíes que están viviendo momentos tan duros, pero como bien afirma Chomsky, son momentos de una realidad eterna de opresión y sojuzgamiento de un pueblo que por caprichos de algunos luego de la segunda, a fines de la Primera Guerra Mundial y con el nazismo como excusa en la segunda, crearon este estado en el mismo centro de Medio Oriente para controlar los negocios petroleros de Estados Unidos, podemos decir algunos. Quienes crean que son otras las causas, allá ellos. Lo que se está practicando en Palestina es un genocidio, y cuando no se practica un genocidio contra Palestina, se hace contra el Líbano, contra Siria, y es raro que un país no pueda convivir con ningún vecino. Así que esperemos que la semana que viene estén aquí Roberto y Javier, si ellos no pudieran concurrir. Vamos a venir con Mariana y terminar lo que fue el homenaje a los 35 años de la Revolución Sandinista con la lectura de fragmentos de aquel libro de Julio Cortázar. Así que nos vemos. Nos despedimos, hasta luego. Hasta la victoria siempre. En verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.